Hoy es martes 18 de noviembre de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasí? Charla para madres y padres que necesito saber y saber hacer para tratar con mi hijo o hija adolescente. Así es, ese tiene por título la charla organizada por la Pima del IESO Berriozar, Mendialdea, que ha organizado la misma, en la que intervendrá la ponente Mercedes Lezaun, que hablará sobre las relaciones entre madres, padres y adolescentes. La cita mañana a las 7 de la tarde en el Kulturgune. Y otra charla más, esta vez en el Aula de la Naturaleza. Así es, Garasi. En esta ocasión, la asociación Suma con Causa ha decidido organizar una charla sobre cultura y sobre la pelota vasca a cargo de Josu Bizkarret. La cita el jueves a las 6 de la tarde en el Aula de la Naturaleza. A continuación, escuchamos las palabras de Maite Palacios de Suma con Causa. Y luego, pues bueno, entraríamos en el mes de noviembre también con una serie de charlas gratuitas que sería en euskera también sobre la pelota vasca, ¿vale? Y cómo en la cultura, pues la pelota tiene una gran importancia en la cultura vasca. A la venta las entradas para la comida con Bertsolaris. El próximo sábado 22 se celebrará en la Sociedad Zuloalai una comida con los conocidos Bertsolaris Ustraikolina, primero en el campeonato sílaba de Iparralde, y la vizcaitarra Jone Uria, quien se llevó la chapela del concurso de Bertsos de la Costa en 2010. Las entradas se pueden comprar en el Bar Caleberri o en la Ecodenda Equia. Esta actividad, que año tras año se programa en nuestro pueblo, está organizada por la Asociación Zorroca. Abrimos la sección deportiva hablando de Socatira, puesto que Xavi, los resultados fueron dispares en la segunda fase del campeonato navarro de Socatira. Así es, Garasi, los chicos se tuvieron que conformar con un tercer puesto en la categoría de 8x8 de 600 kilos por detrás de los equipos de Betigaste y Amayur, y solamente delante del de Chantrea en las tiradas del pasado domingo en el frontón de Aldaz. Sin embargo, Garasi, el equipo mixto lo dio todo y obtuvo un merecido primer puesto en la categoría de mixto de 8x8 de 550 kilos, colocándose en las clasificaciones con 3 puntos, 1 por delante de Amayur y 2 de Chantrea. Este de hablar de la predicción meteorológica, ¿qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? La predicción para hoy nos dice que tendremos brumas y nieblas matinales, cielos poco nubosos o parcialmente nubosos con intervalos de nubes medias y altas durante la segunda mitad del día, vientos flojos a moderados de componente sur y las temperaturas máximas en ligero ascenso, posibilidad de heladas débiles en algunos puntos, como ya hemos visto esta mañana en las calles de nuestro pueblo. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.